02227 1546 2370. Mail injectbel-diesel@hotmail.com. 106, la 106, esta es la 106. Donde estés, está la 106. Donde estés, está la 106. Esta es la música de la radio especial. Por supuesto que lo conoces, es Foreigner. Quiero saber qué es el amor, lo pidió Walter de 25. Seguimos con música que no es habitual que pidan nuestros oyentes. A ver, ¿de qué se trata esto? Mirá, Toc Toc. Me sorprendió que lo pidiera, ¿eh? Nancy de Saladillo. Esto se llama Es mi vida. Las 11 y 4, estamos en la radio especial, dale. Me encanta, toc, toc, toc, toc. Es mi vida. Claro, no te metas, che, es mi vida. ¿Qué te tenés que andar metiendo? Seguimos con más pedidos de nuestros oyentes para la radio especial. Evelyn de Saladillo, que nos pidió este tema de Culture Club, dale. You come and go. Estamos escuchando a Culture Club, esto es Karma Camaleón, pedido por Evelyn de Saladillo. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Juan Pedro Luis, que participa de los sorteos. Mónica, de 25, quiere la familiar. Cecilia de Delca también nos pide un temazo de propaganda que se llama Herida en mi corazón. ¡Qué lindo! Y participa de los sorteos y nos pide Cáncer. Un mensajito completito. Susana, de 25, que quiere la familiar. Julia de Saladillo, que nos pide Cáncer. ¿Qué más? A ver. Nuestros oyentes nos escriben también desde General Alvear. Ahí está Flavia, que nos saluda por aquí. Luján de Saladillo, que nos pide a los Cranberries y nos pide Géminis. Luján de 25, perdón. Griselda de Saladillo, que participa del sorteo de prendas Ribeiro. ¿Qué dice? ¿Me podías pasar un tema de Fran Mena? Dice Mauri, de 25, mientras laburamos acá en la oficina con un matecito. A ver, Fran Mena, ¿entra en la radio especial? El Laila, que quiere prendas Ribeiro. Alejandra Marcela pide la separación ya. Mi marido se está comiendo la bondiola solo. Mándalo al frente, Charlie. El divorcio ya y todo por culpa de la bondiola. No, es tremendo. Miguel Ángel, ¿la dejaste afuera a Alejandra Marcela? ¿Qué te pasa? Esto es un novelón al estilo colombiano. Pues, ¿qué ha pasado, Miguel Ángel? Que la has dejado afuera a Alejandra Marcela y no le has convidado esa bondiola, chico. Tú estás loco. Te va. No entres a casa hoy, ¿eh? Walter Fernando, que dice: buen día, Carlos. Quiero la familiar. Juan José, que nos pide un tema de Chris de Berg, Extrañándote. Qué bárbaro, ¿eh? También está Caro, de Roque Pérez. Muchísimas gracias por lo que decís, con la mejor compañía de la mañana, mañana fresquita, pero con la mejor onda. Y nos pide a Patrick Swayze y Ella es como el viento. Tema de película, She's Like a Wind. Buen día, Carlitos, quiero la familiar y Ribeiro, dice Perla Karina, y está participando de los sorteos. También está Javier, de Roque Pérez, que dice, you can leave your... ¿Qué? Ah, Joe Cocker, no, puedes dejarte el sombrero puesto. You can leave your hat on. Puedes dejarte el sombrero puesto, a ver si me calienta un poco, me estoy tirado abajo del colectivo, reparando y me congelo. No, tremendo. O también nos pide Hermosa Vida de Black. Perfecto. Qué temas que nos están pidiendo, tremendo. Emi nos escribe y nos pide, Emi de 25 nos pide a Europe, Carrie de Europe. ¡Qué bárbaro! María de Saladillo, que está participando de Prendas Ribeiro. Vamos a la pausa y ya seguimos con más. Acordate que tenemos regalos hoy, de Prendas Ribeiro y también de la familiar. Unos espectaculares ravioles, del gusto que quieras. Con la salsa y el queso. Quiero la familiar con tu nombre y ciudad. Quiero prendas Ribeiro con tu nombre y ciudad. ¿Y cómo está? Ah, bueno. ¿Cómo está el tiempo? No me digas la hora en la oreja porque tengo reloj. Tengo reloj. Jaquer por la minorí. Flor de reloj. Yo tengo un jaquer por la minorí. A ver. ¿Qué reloj tenés vos? Yo tengo un jaquer por la minorí. Nos vamos a la pausa a ver cómo está el tiempo ahora. La temperatura, 8 grados 1. Bueno, arrancó un poquito, ¿no? Todavía, y eso que todavía falta, ¿no? Para el invierno. El viento del este-sudeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Dale. La 106. Vive en tu radio, siempre la 106, y vos la 106. En General Alvear, heladería y pastelería Chess, solo cosas ricas.

Pedido por Emi de 25, Carry the Europe, un gran clásico en esta mañana de la 106. Después, a la vuelta de la pausa, vamos a tener otro clásico. En este caso lo pide una canceriana, Cecilia de Delca, que nos pidió un tema que es conocido, pero muchas veces no se sabe qué grupo es el que lo canta, que dio prácticamente este único éxito. Después de la pausa te voy a contar de qué se trata. Hacemos un cortecito chiquitito con algunos mensajes de nuestros oyentes. José de 25 que quiere la familiar. Zulma de Saladillo que quiere prendas Ribeiro. María Isabel que también nos acompaña de Saladillo con los sorteos. Normita de Saladillo también participando. Miriam de Saladillo que saluda. Guillermina de Saladillo que nos pide prendas Ribeiro y Capricornio. En un ratito nada más, Lola nos va a mandar el contenido de hoy de todos los pedidos. Así que si vas a pedir tu horoscopete, podés hacerlo ahora. Así se lo enviamos con tiempo a Lola. ¿Qué te parece? 11 y 27, 8 grados y medio la temperatura. Viento del este-sudeste a 10 kilómetros por hora. La humedad altísima, 87%. La pones a la ropa ahora y empieza. Si la pones centrifugada, empieza a mojarse si la colgas ahora. Banca un poquito hasta el mediodía. Pausa y volvemos, dale. Presentó Zapatos que Enamoran. Los zapatos que enamoran están en Saladillo. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Zucca, Pietras, Lázaro, Michelucci, Micadel, Sálvame María. Carteras y billeteras exclusivas. Nicole Lee y Frida Kahlo. Zapatos que enamoran. Diseños exclusivos y al alcance de todos. Promociones y cuotas sin interés con todas las tarjetas. Rivadavia 3019. 106. Si es una imagen, se imprime en Paisajes 25. Impresión en gran formato y alta resolución. Banners, vinilos, microperforados, blackout, papel gráfico, canvas, lona font y backlight. Fotos Polaroid. Envía tu foto por correo e imprimila para siempre. No pierdas tus recuerdos. Paisajes 25, 8, número 599. Encontranos en Facebook y en Instagram. Para enviar tus fotos, 25@paisajes.com.ar. Chevent llega a Saladillo. El nuevo concesionario oficial abre sus puertas y trae una oportunidad única para que tengas tu cero kilómetro. Subite a tu plan Chevrolet con la primer cuota bonificada. 100% financiado y en cuotas sin interés. Te esperamos en Chevrolet Chevent. Ruta Nacional 205, kilómetro 179, Saladillo. www.chevent.com.ar. WhatsApp 2344-440869. La comida tradicional y casera, la que te recuerda a la que te hacía la abuela, está en Modesta y Leoncia. Comida casera. Hacer realidad tu deseo. Guisos, milanesas, salsas, todo elaborado con productos naturales y frescos.

is missing, something is missing without you. I close my eyes, but I must be blind. So much is missing without you. Life goes on. Este grupo alemán que tuvo este gran éxito y que después nos subimos mucho más, ¿no? Cantando en inglés, cantado por alguien que tiene una voz maravillosa, que es Susan Freytag, y en los coros Claudia Brücken. Se llama Herida en mi corazón y esto lo pidió Cecilia de Delca. Me encanta. Seguimos con más pedidos de nuestros oyentes. Particularmente un tema que me gusta mucho. Lo pidió Walter de 25. Lo usó Tinelli en sus aperturas también. Twist and Shout. Los Beatles con Twist and Shout, un tema por supuesto súper conocido que en la Argentina tuvo mucha difusión en la época de la pizza con champán, ¿no? Lo difundió muchísimo este señor de Bolívar en la época de la pizza con champán, ¿te acordás? Nos vamos a la pausa con el pedido de Morete que se lo estamos enviando ya mismo a Lola, que nos pide Libra. ¿Qué más? ¿Algún otro pedido más?

Acércate. Nosotros te podemos proponer el negocio para que puedas tener tu Renault 0 kilómetro. ¿Ya no te parece que es hora de confiar en nuestra solvencia, compromiso, continuidad y probada experiencia? Te ofrecemos las mejores cuotas fijas en pesos para la compra de cualquier Renault 0 kilómetro y el mejor precio de contado. Automotores Álvarez Hermanos es una empresa de Luis y Hugo Álvarez SRL. Vení, hablemos. www.alvarezhermanos.com.ar. Estás escuchando La 106. Más música en cada hora. Es como si la hora fuera más larga. O la música también. Jueves de Radio Espacial a las 106. The cafes are all deserted. The streets are wet again. There's nothing quite like town in the rain, when the tourists go, when the cold winds blow, and my girl is on a plane home. I'm never gonna love another the way that I have loved you. It's taken me a little time to discover it. Now I know it's true, but I failed. Uno de los grandes éxitos de Chris de Berg, aquí en la mañana de la radio. Esto es Extrañándote, lo pidió Juan José desde 25. Acordate que estamos en Instagram, nos podés acompañar en el Instagram también. Nos acompañamos mutuamente en @la106.1. Twitter también, otra manera de acompañarnos, @la106. En Facebook también estamos juntos en @la106. También, en Twitter y Facebook, el mismo usuario, @la106. Mientras tanto, seguimos con Radio Especial. Faltan exactamente 10 minutos para el mediodía. Vamos. Uno de los grandes éxitos de los Rembrandt. Esa es la forma. Así es, esa es la forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a los horoscopetes de hoy. Son las 11:53. A ver qué nos piden nuestros oyentes. Algunos más tempranito, otros más tarde. Ahí vamos. Comenzamos con Virgo, que nos pidió Hilda, de 25. Se lo vamos a dedicar a Franco Ramón, también de 25, para los virginianos. Hoy vas a estar optimista, lleno de ideas e ilusionado con proyectos nuevos que podés poner en marcha muy pronto. Sabrás disfrutar de las pequeñas cosas de la vida y aprovecharás cualquier oportunidad que te brinden las estrellas. ¡Epa! Cecilia de Delca, que nos pidió Cáncer. Para Julia también de Saladillo, para todos los cancerianos. Lo que creía que no podía funcionar, resurgirá si apostás por ello con ganas. Vos sabés que si te empeñás podés y acabás consiguiéndolo todo. Confía en tu fuerza interior y no abandones. ¿Qué vas a abandonar? Seguí. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿quién nos pidió? Géminis, estamos en Géminis. Luján de 25 nos pidió Géminis. Estamos recorriendo, ¿no? Géminis. Felicidades, estarás abierto, afectuoso y optimista. Las relaciones sociales prometen ser muy agradables. Es el momento de vivir nuevas emociones y de encontrar tu amor si tu corazón está solo. Geminiano amigo. ¿Qué más? Acuario nos pidió Silvina de Saladillo para nuestra negrita, para el gato, para el doctor Hermes de Roque Pérez, con los acuarianos. No vas a perder el tiempo en dudas o temores. Vas a apostar fuerte por lo que querés, con la confianza de que podés lograrlo. Vas a sentir que necesitas poner en orden en algunos temas de tu vida que has descuidado. Ahí viene el orden. Pero vas a tomar, como siempre, una decisión acertada. Morete, que nos pidió Libra para los librianos. ¿Cómo está el tema para los librianos? Aunque hoy pueden surgir situaciones que escapen a tu control y que no te quede más remedio que aceptar, no vas a perder la tranquilidad y transmitirás confianza y serenidad. Toma la iniciativa en los temas relacionados con el amor. Guillermina de Saladillo, que nos pide Capricornio. Así que para los capricornianos, esa inteligencia que tenés es toda una garantía para triunfar. Aunque tendrás que estar atento para no dar ningún paso en falso en un asunto que centra tu atención. Y atención con esto, vas a tener suerte en el amor, Capricornio. Vamos cerrando con Tauro, que lo pidió María de Roque Pérez hace un ratito nada más. Para los amigos taurinos, para los toritos. Quizá estés atravesando un momento delicado, pero la luna menguando te va a ayudar a cambiar lo que no te gusta de tu vida. Si no tenés pareja, podés iniciar un romance o rodearte de amigos muy especiales, Tauro. Ya volvemos. En Roque Pérez podés vender más con la 106. Sumate al medio que más vende en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Envíanos un WhatsApp al 2345-414545, porque en Roque Pérez la 106 vende. Vende más con la 106. Instituto Academia Rosa Negra, la oportunidad de capacitarte y tener una amplia alternativa laboral. Inscripción abierta, carnet con número de matrícula y aval nacional, modalidad presencial y semipresencial, rápida salida laboral, peluquería unisex, colorimetría, atelier de peinados, maquillaje profesional, automaquillaje, masajista profesional, pedicuría y belleza de pies. Instituto Academia Rosa Negra, para Saladillo y toda la zona. Info 2344-540435 o en Roca 2841, local 1, Saladillo. Joyas Alari te ofrece solo 12 de Omix y ahora 18. Ambas promociones sin sorpresas de recargos e intereses. Solicita precios al móvil 2345-653147 y te enviamos fotos. Hacemos entregas de puerta a puerta. Si querés tener una vida saludable, la clave está en cambiar tus hábitos alimentarios y de actividad física. María Inés Lizazo, licenciada en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, tiene la experiencia, la trayectoria y el compromiso personal para ayudarte a lograrlo. Sobrepeso, obesidad, patologías digestivas, diabetes, hipertensión, enfermedad celíaca, adultos y niños, embarazo y lactancia. Atiende en CAMES, Rivadavia 3571, teléfono 4517-52, celular 2345-478709. Atiende por obras sociales. En General Alvear, M&F Aberturas. Aluminio, líneas Herrero Pesado y Liviano, línea Módena, aberturas en general, vidrios DBH, frentes vidriados. Consúltenos, presupuestos sin cargo y sin compromiso. M&F Aberturas, 25 de Mayo y Papa Francisco. Llámenos, 2345-522999. En Facebook, M&F Aberturas. Tiburón, caza, pesca, camping e indumentaria. Todo para el pescador, todo para el acampante. Cañas, reels, bolsas de dormir, carpas estructurales para